tiene que ver con vivienda. Ya llegaron mensajes y por eso siempre es un gustazo tenerlo. Hablamos de Carlos Sanabria, es el gerente comercial de la empresa Casa Real Vivienda, esta planta que está en la provincia de Córdoba. Qué lindo Córdoba, ¿eh? Y lo tenemos nuevamente para seguir hablando de este temita, ¿eh? Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, un gusto escucharte de nuevo y estar con vos en tu radio. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo está el escenario, Carlos? Teniendo en cuenta, y hay que decirlo, que hay un escenario por lo menos complejo en lo económico, pero algo fuera del aire que hablamos y lo quiero decir, muchas veces sí, las ventas también, y eso me pareció bueno y desnuda de que tienen un buen precio y tienen un sector competitivo ahí, ¿o no? Claro, y no te olvides de algo, Pablo, estamos hablando de nuestro producto, es un producto que se ante estas crisis es una buena alternativa. Seguro. Para la gente que quiere tener la vivienda propia, porque estamos hablando de la mitad o menos de la mitad de lo que sale una vivienda de ladrillos. Entonces siempre somos una buena alternativa, y en estas crisis por ahí la gente que no puede construir en el ramo de ladrillos, en el ramo convencional, lo nuestro es una buena opción, y con todas las prestaciones que requiere una vivienda que es para toda la vida, porque no te olvides que esto de las viviendas prefabricadas se ha ido modernizando, ha ido adquiriendo tecnología, estamos copiando mucho lo que hacen en Estados Unidos. Entonces, te vuelvo a repetir, es una buena opción a la hora de gastar menos y poder llegar al sueño de la casa propia. Vos sabés que la última vez que hablamos me preguntaban sobre un loteo de un terreno en una zona turística, y hablaban de generar un emprendimiento turístico a partir de las viviendas. ¿Se puede avanzar con esto, Carlos? Por supuesto. Bien. Por supuesto. Nosotros somos una linda alternativa ante un emprendedor, ante un inversionista que quiere realizar un complejo de viviendas para alquilar por día. Tenemos todas las posibilidades de darle también una financiación a la hora de que quieran construir este emprendimiento y a la hora de que quieran mejorar su economía en cuanto a la construcción de nuestras casas. Mirá qué buen dato. Ahí la recomendación, porque según yo le avisé que ibas a estar al aire hoy, la recomendación es contactarte directamente, ¿no? Esto es una negociación que tiene que hacer con ustedes, pero por lo menos el optimismo es decir sí, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Y nosotros lo vemos también desde el lado de que construir con lo nuestro es mucho más barato, económico, y se puede alquilar al mismo precio de una casa de ladrillo. Eso también hay que verlo y analizarlo. Y esto que también generó buena repercusión acá, Carlos, y quiero que lo reiteres, esto es decir, más allá de que hay modelo fijo, se puede charlar el tema de el diseño de alguna manera. Nosotros sí, claro. Nosotros tenemos nuestros planos convencionales. Esos planos pueden ser modificados, o a la vez que cada persona, que cada familia tenga su propio plano y se lo hacemos tal cual lo piden. Y no te olvides que no por esto hay una variación del precio, porque viste que muchas empresas, cuando lo sacan de lo convencional y es a medida, te piden otro precio, otro costo. Nosotros no, mantenemos el mismo costo. Perfecto. Ahí el costo, esto para saber nomás si se puede comentar, Carlos, el costo se maneja en tema metros cuadrados aproximadamente para sacar un monto a partir de ahí de lo que va a ser la casa, ¿o no? Es de que tenemos nosotros varias opciones. Ahí está, contame. En cuanto a precios, o sea, eso prefiero charlarlo con cada familia, ¿no? Porque tenemos... Bien. De viviendas económicas, de viviendas más caras, de viviendas de lujo. Entonces sería meternos en un tema de mucha diferencia. Está bien. En este caso, ¿no? Cuando se generan, ¿por qué te traje el escenario económico, Carlos? ¿Por qué se generan temores? En este caso, ¿no? Si vos vas a hacer una inversión acá con Casa Real Vivienda, te contacta a vos. Obviamente que están todas las garantías a partir de que se sientan a hablar, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos un asesor comercial ahí en tu localidad, y la idea también es que tenemos garantías comerciales en todo el país para pasarle inclusive teléfonos a las familias que quieran saber cómo fue el trato de distintos clientes con nosotros, para que sepan que cumplimos en tiempo y forma con todo lo que nosotros establecemos por contrato. Perfecto. Carlos, y acá en Concordia, ¿cómo estás? ¿Has visto que ha impactado? ¿Consulta? ¿Cómo estás viendo eso? No. De paso, mira, agradecer. Hay muchas familias ya que se han integrado a esta propuesta de Casa Real Vivienda a través de tu radio. Y de paso, al aire, agradecerles a toda esta gente, a todas estas familias que ya están pagando viviendas de nuestra empresa. Mirá qué lindo lo que nos contás. Es un tema de tiempo posiblemente, Carlos, pero me gustaría que cuentes cómo es este proceso una vez que se cierra el trato comercial, los tiempos con el tema de contar con la casa. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay mucha gente que está o alquilando o está en la casa de los padres y empieza a ver esta opción y empieza a analizarla y nos preguntan. Por eso te lo quiero preguntar. Bien, mira, nosotros tenemos tres canales de pago. Está la familia que tiene el dinero de contado, perfecto, en 45 días tienen la vivienda. Está la familia que no llega al contado y dice, mira, yo tengo un 70% por lo menos, también le entregamos la vivienda y le financiamos el 30% restante en cuotas fijas y en pesos. Y está este grueso de gente que tiene un terreno y no tiene la posibilidad, no tiene el capital, que para ellos hay un plan de cuotas fijas y en pesos, se la financiamos el 100% y con entrega pactada cuando llegan al 60%. Entonces, la familia paga una cuota fija, nosotros establecemos un contacto con cada uno de nuestros clientes para ver cuáles son sus posibilidades económicas y a través de eso fijamos una cuota, un aporte mensual. Durante ese plan, la familia puede adelantar cuotas, entregar dinero a cuenta o agrandar esa misma cuota y de esa forma llegar al 60% lo antes posible para que le entreguemos la vivienda. Perfecto. Y está, claro, y está esa posibilidad cierta de que la gente es la que maneja el plan. La gente es la que dice, bueno, yo puedo este mes tanto, el otro mes puedo tanto, y de esa forma llegan como quieren o como pueden, para mejor decirlo, a ese 60% que nosotros necesitamos para entregarle la vivienda. Perfecto, mirá qué bueno. Y lo otro que destacamos es que el otro día hiciste una gran explicación de la calidad de la casa, que no deja de ser un dato menor y que a la gente esto le parece también muy importante, Carlos. Sí, nosotros contamos, primero el grueso de pared que se usaba habitualmente en casas prefabricadas de 5 o 6 centímetros. Nosotros tenemos nuestra vivienda de 11 centímetros de espesor de pared con doble aislación térmica. Por ahí pasa toda la cañería de agua fría, agua caliente, corrugado de luz, entradas de gas. Todo eso incluye esta pared y contarte que usamos materiales de primera calidad, tanto en el exterior como en el interior. Por ejemplo, decirte que el yeso que nosotros utilizamos es marca Dunlop, que son las paredes interiores de la vivienda, y el fibrocemento que nosotros usamos es marca Eternit, que es una empresa líder en cuanto a lo que es el fibrocemento. Seguro, mira vos. Ahí ya con esa data, ya buenísimo. Carlos, en el tema de el otro día tiraste como algunos beneficios, si te llaman ahora, ponele, en estos días. ¿Estamos en condiciones de seguir confirmando esto? Sí, vamos a seguir haciendo este esfuerzo a la hora de que la gente, cuando reciba la casa, gaste menos dinero. Primero quiero pasarte una página, si me lo permitís. Sí, me entero, claro. Que es www.casarealviviendas.com.ar o en Facebook o Instagram nos encuentran como Casa Real Vivienda, para que la gente vea el proceso de construcción, las entregas, testimonios de clientes, un montón de datos que a la hora de tomar una decisión les van a servir. Y les paso también el teléfono de nuestro asesor comercial, Eduardo, que es 3454-015816, lo repito, 3454-015816. 01-58-16. Lo llaman, establecen un contacto, los pueden visitar. Esa es una linda posibilidad de que puedan cara a cara verse con el asesor que tenemos en tu localidad, en Concordia, y pueda visitarlos y establecer de esa forma todas las prestaciones que necesitan, todas las preguntas que tienen para hacer, todas las dudas que tienen para comentar. Entonces, de esa forma es mucho más fácil que una llamada telefónica. Seguro, sin duda. Carlos, como siempre, te agradezco la predisposición. Siempre es un gustazo tenerlo. Y bueno, vamos a ir evacuando todas las dudas y si no, le vamos a pasar al asesor con la gente que se comunica en el programa. Te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Una cosita más. Sí, sí, Pablo, decime, Carlos. Por hablarte de Eduardo, no te convencioné. Los beneficios a la hora de adquirir una de nuestras viviendas o empezar a formar parte de esta gran familia, que son, primero, entregárselas pintadas por fuera con un revestimiento plástico. Eso es importante, no necesita revestimiento de ladrillos en nuestras viviendas. Y también por dentro, bonificable, el juego de baño con grisería, bien, marca Ferrum, el juego de cocina y la pintura interior. Estas tres cosas no incluyen instalación, pero sí el material para que la terminen y ya de esta forma estén en condiciones de entrar a vivir en una de nuestras viviendas. Qué lindo, Pablo. Qué lindo esa información, ¿eh? Así que mirá ahí, más que nada, llamá, contactate. Gracias, Carlos, te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Un abrazo gigante para vos, tu familia y toda la gente que te escucha. Perfecto, ahí está. Bueno, llegando mensaje. Bueno, siempre es una charla muy amena con Carlos, pero aparte me sorprende la cantidad de mensajes. Está bueno.